Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. 39 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos en Diario del Futuro, como decía El Separador, un programa con buena gente, pero como toda regla tiene su excepción, este es el bloque de Nicolás Furfaro. La producción me amenazó diciendo que este bloque tenía que durar al menos 10 minutos. Está corriendo abajo en la pantalla, hay un... Estoy bajo amenaza, así que voy a hacer lo posible bajo amenaza y voy a aprovechar este lugar que tengo para comunicarme directamente con el pueblo, sin intermediarios, sin la mala intención de los medios de comunicación. Bien. Para expresar mi apoyo incondicional al proyecto del PRO en contra de los trapitos. ¿En serio? Eso sin ningún tipo de ironía. Bien. Después, bueno, yendo a los temas... Todo eso con tal de ganar 20 segundos. Lo tuyo es maravilloso. Un minuto. No, igual lo apoyo en serio, pero eso es otra cosa. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Un tema muy aburrido, como siempre ocurre en esta sección, que son los avances en la decisión política que tiene el gobierno nacional de empezar a cerrar el frente externo, al menos en los problemas que tienen en la deuda impaga, en la deuda que está ahí, que es necesario avanzar en negociaciones para normalizar la cuestión, para amigarse con ciertos lugares, para pagar, para generar nuevos planes. Nuevas inversiones y créditos. Así como hablábamos y venimos hablando del tema de los holdouts, del tema de que por ese costado está avanzando una negociación extrajudicial con varios costados, que ya vamos a hablar más adelante, también empieza a aparecer el Club de París, que es ¿Eso qué es el Club de París? Porque yo leo Club de París y me imagino, ¿viste? La vuelta del mundo en 80 días, que se juntaban en un club a tomar whisky y hacer apuestas extrañas. ¿Sí? Bueno, yo me imagino eso. Señores con mucha plata, con bigotito, con bastón, con galera, que se juntan a tomar plata en un lugar y hacer apuestas extrañas. Son muchos países vestidos con shorts blancos. Remeritas como la que tenés vos, saquito muy, como muy lo sensible. Que tiene él también. O sea, yo soy del Club de París. ¿En serio? Exactamente. Para... ¿Y cuánto me deben? La barba. Bueno, la cosa es más o menos como un foro de países que se juntan y prestan plata. Así, la deuda que tiene el Club de Argentina con el Club de París es plata que se divide en varios países. En varios países, exactamente, que tienen obviamente su núcleo de reunión, su núcleo de encuentro en París. No lo hubiera pensado jamás. No, lo decía, viste, yo sé que tenemos oyentes medio tontos, así que tenía que aclararlos por las dudas. La deuda que se tiene con esto bastante abultada son el capital, son solamente 6.000 millones de dólares, pero sumándole los intereses de todo el tiempo que se viene acumulando esto, más o menos estaríamos hablando de unos 9.000 millones de dólares. La cuestión es que estaba dando vueltas así y durante el fin de semana hubo un primer acercamiento con un clave, o sea, acercamiento al tema con un cable de la agencia de noticias AFP, la agencia francesa, con una fuente oficial en off, obviamente, hablando sobre el tema, que fue, mirá, por algún costado empezaron a filtrar, empezaron a hablar del tema. Así, el cable de AFP lo que decía era que las negociaciones están avanzadas, en el buen camino para llegar a un acuerdo, y que de momento no había una definición sobre el cómo ni sobre el cuánto, pero que se pasaban de un escenario en el que no se estaban hablando a establecer un marco de diálogo. Eso fue pero no el están principio. Hablando desde hace mucho, porque la me acuerdo cuestión... de cuando Lorenzino asumió como ministro de Economía, era uno de los que llevaba adelante el diálogo con el Club de París, cuando antes de eso él era secretario de Finanzas, llevaba adelante el diálogo con el Club de París. En el 2010 se hablaba de llevar adelante el diálogo con el Club de París. ¿No estaban hablando de antes? Sí, siempre hay un diálogo, pero hay más acercamientos, hay menos acercamientos. Incluso se llegó a anunciar como una... Pará de tirarme papeles, sos un tipo grande. La verdad, yo soy un pibe y vos un tipo grande acá molestando. De 30 años tenés. No jodamos más. Yo sé, chicos, que hace falta estirar para que... Bueno, cállate la boca. Pero, por favor, compórtense bien y jueguen bien a la radio, por favor. Cállate la boca. Bueno, entonces decíamos... Incluso se llegó a anunciar la posibilidad de un acuerdo y que después se cayó. La cosa es que sí, hablando con gente del gobierno nacional, la cosa es que incluso están, más allá de lo que decía ese cable, hay trabajo técnico conjunto que se está avanzando, pero que lo central obviamente pasa por el costado político, porque técnicamente de una manera u otra se termina acordando. Y que desde el costado político lo que dicen en el gobierno es que se está llevando en las más altas esferas de las autoridades de ambos actores, de ambos, o sea, tanto de la Argentina como del Club de París, y que ahí se define todo si hay un acuerdo político o no hay un acuerdo político. Pero la cosa que es que está avanzando y que además se lleva adelante dentro de un plan esto del Club de París, y que tienen la intención de que lo más pronto posible se cierre. Por un lado está lo que estábamos hablando del Club de París, estos 9.000 millones de dólares. Por otro costado está lo de los holdouts, que son dos negociaciones que se van llevando paralelamente. Por un lado la de Gramercy, que son bonistas que entraron a los canjes con bonos reestructurados, que están tratando de generar que se ceda una parte de las ganancias a una cuenta, y que esa cuenta pase a los fondos buitre, que primero se decía que había fracasado, después parece que se reactivó, pero que se sigue en el diálogo. Por otro lado hay otra negociación que encabeza el estudio Garrido con Eugenio Bruno, que también está tratando de generar una solución integral a todo el problema, o sea, integral no de chabullo, sino integral de terminar con todos los problemas, al menos desde el costado de deuda. Una de las cosas que coinciden al menos en los dos, y que parece que es probablemente sea lo que pueda salir, lo que pueda generar un acuerdo de la Argentina con los fondos buitre, es que se cierre el problema, se deje de lado lo judicial y se acuerde con algún tipo de quita, pero que se haga una emisión de deuda exclusivamente para energía, que la terminen suscribiendo estos holdouts, y que le van a terminar ganando incluso más plata de la que ganarían con el juicio, pero a largo plazo, y con entrada de dinero para Vaca Muerta, para energía, para el país. O sea, eso, más o menos darle una vuelta de tuerca al asunto para que salgan contentos todos. Claro, sería acordar ahora que no haya un riesgo de default, porque con default no gana nadie, ni los fondos buitre, ni los bonistas, y obviamente el país, y volver a esta emisión. Porque no solamente BADE, sino un nuevo bono destinado a energía, y que ellos sean los que suscriban, y que con una tasa que les termine generando una ganancia que quizás no pueden conseguir desde otros costados, pero obviamente todo son especulaciones, todo son negociaciones, hay que ver qué termina pasando finalmente. Y la tercera pata, veníamos diciendo, Club de París primero, holdouts segundo, y la tercera pata es el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el índice de precios, porque en febrero el Fondo Monetario hizo esta moción de censura, que el primero el gobierno rechazó con mucho ruido, con mucho alaraca, pero que finalmente terminó aceptando que tenía que negociar porque sus índices de precios y sus índices de medición del crecimiento de la economía no son confiables, no, o sea, internacionalmente, no importa, bueno, el FMI, el monstruo de los 90 y lo que quieras, pero no son confiables en ningún lado. Los índices de precios y el índice de Producto Bruto de Argentina, y terminó negociando, terminó haciendo un trabajo técnico conjunto con el Fondo Monetario. Tenía un vencimiento el 29 de septiembre para presentar los trabajos técnicos del nuevo índice, se presentó, y ahora el 13 de noviembre habrá una reunión del directorio del Fondo Monetario para analizar más o menos cuál es el avance y qué es lo que pasa en el siguiente paso. En el gobierno lo que reconocen es que sí, bueno, es necesario arreglar el tema de la desconfianza, había que hacer un trabajo, y es conveniente para los bonos porque finalmente los bonos argentinos con mayor credibilidad de las estadísticas, sobre todo cuando tenés bonos atados a la inflación, cuando tenés bonos atados al crecimiento del Producto Bruto, van a subir más y van a tener un mayor valor y van a tener un mejor pasar con este nuevo escenario que se abriría si finalmente el Fondo Monetario le da su visto bueno a los cambios en las estadísticas oficiales, y que eso son las tres columnas sobre las cuales se sostiene el plan que quiere llevar adelante el gobierno argentino de cara al 2014. Vamos a hacer los ajustes necesarios en la macropolítica, en el frente externo, para los próximos dos años, porque está claro que así como se viene hasta el 2015 hay algún ajuste, algún volantazo a haber que meter, porque hay temas que... Sí. Varios, porque, por ejemplo, hoy las reservas internacionales llegaron a su punto más bajo desde 2007. Sí. Y parece que no dejan de caer, que están drenando bastante. Y si bien el tema externo no viene solamente de deuda, que es lo que estamos hablando, de cerrar todos estos conflictos, sino que también viene en la escasez de dólares, en el tema comercial, o sea, problemas son de restricción externa, digamos, para claro. Engloba todo en restricción externa. El tema del acceso al crédito podría solucionar la restricción externa en algún punto. Acortar la salida de dólares es otra forma de hacerlo. Aumentar la entrada de dólares es otra forma de hacerlo. Claro. Son distintas formas, pero la coincidencia y el problema es el problema de la restricción externa. El tema es que haciendo y cerrando y arreglando el tema de la deuda en el frente externo, obviamente, como decías, se facilita la entrada o la vuelta a los mercados, que no es siempre es mala palabra, no siempre es mala palabra tomar deuda, no siempre el único camino es el desendeudamiento mágico, sino que es necesario, obviamente, financiarse, y que no es mala palabra esto, y que para hacerlo y para volver al mercado una situación más aceptable hay que cerrar totalmente la herencia del default, como todavía hay algunas cosas dando vuelta que te joden la vida, porque el sistema financiero obviamente es así. Y por otro lado, también arreglar y también caminar del lado de gente del sistema financiero, que es bastante importante, el Fondo Monetario. Tener el buen visto en las estadísticas, sí, eso termina siendo importante. Que es más, el tratar de manejarse correctamente en el mundo internacional que la batalla cultural. Eso es justamente mis constantes ataques a la batalla cultural por su esterilidad. Yo voy a terminar pensando de la realidad. Voy a terminar pensando que la batalla cultural se cogió tu vieja o algo, porque tenés así como una probablemente fijación. Porque mi vieja es bastante puta. Bien, vamos a cerrar. Qué bueno que escuche, que es bueno que las familias se unan ante la radio para escuchar las columnas. Eso pasa cuando llevas a terapia a un pibe desde chiquito, ¿ves? No fui a terapia casi nunca en mi vida. No. Eso pasa cuando un pibe no va a terapia casi nunca. Mirá cómo chequeas la fuente. Y también lo que pasa, por ejemplo, si no vas a terapia y más que nada también vivís en un país como los Estados Unidos de Nixon, terminás creando una banda llamada MC5. Un día como hoy, pero hace 19 años fallecía Fred Sonic Smith, uno de los integrantes de este mito que supo ser antecesor del punk. Vamos a escuchar a los MC5 en Diario del Futuro. Un saludo, Fred Sonic, ahí donde estés. Count the chance, motherfuckers. Mentira, mamá, te quiero. Right now it's time to... Take out the chance!